Hoy temprano anunciaba Hernán que íbamos a compartir parte de un artículo que publicó Brecha en fecha 19 de noviembre de 2021, un artículo de Samuel Blixen que se llama Doble Desaparición. Aurelio González perdió el acceso al archivo fotográfico que logró ocultar de la dictadura y rescatar 30 años después. Seguramente muchos identifican quién es Aurelio González. Empezamos a leer el artículo. De héroe a villano, Aurelio González, el fotógrafo del Popular que supo registrar en el calor de los acontecimientos los momentos que se volverían historia, que ocultó un archivo fotográfico de la destrucción represiva, que logró rescatarlo 30 años después y que hoy perdió todo control sobre ese acervo. Cuando Aurelio González, el gallego, que se metamorfoseó de obrero de la construcción en fotógrafo, dio por concluido su exilio y retornó a Uruguay en octubre del 75, las emociones del reencuentro con su familia, sus amigos, sus camaradas del partido, compitieron con la ansiedad por concretar el otro reencuentro, aquel que cerraría el círculo de lo que quizá fue el más grande acto de militancia personal, el ocultamiento de unos 43.000 negativos del archivo fotográfico del diario El Popular, órgano oficial del Partido Comunista, en medio de la furiosa represión tras la disolución de las cámaras. Y sigue diciendo esta nota que fue en los primeros días de julio de 1973, en plena huelga general, cuando era inminente el cierre del Popular y el allanamiento de la redacción, con el consiguiente y previsible destrozo de cuanto pudiera ser destrozado, Aurelio tuvo tiempo, un tiempo que latía tan acelerado como el corazón, de guardar aquellos 43.000 negativos en latas y esconderlas en un oscuro pasadizo del Palacio Lapido, que está ahí en 18 y Río Branco, ¿no? Entre el primer y el segundo piso, un lugar hecho como a medida para esconder algo en ese edificio modernista ortodoxo, organizado por sus arquitectos en distintos volúmenes que escalonan las alturas y manejan un cuidadoso equilibrio de horizontales y verticales. En definitiva, un laberinto, dice la nota. Allí dejó Aurelio, en cajitas de lata, el trabajo de 18 años como fotógrafo, desde los primeros registros para el diario Justicia, el diario anterior, ¿no?, del Partido Comunista, un testimonio que era a la vez historia en imágenes y confesión de una sensibilidad social que conectaba su oficio. En 1985, Aurelio regresó al Palacio Lapido, no encontró las latas, no encontró el pasadizo, ni siquiera encontró aquel rellano entre el primer y el segundo piso. El edificio había sido remodelado, el archivo fotográfico escondido del Popular, cuyo escondite Aurelio no reveló a los policías durante el interrogatorio, que lo decidió a refugiarse en la Embajada de México en 1975 y que constituyó un apreciado secreto durante su periplo por México, España y Holanda, había desaparecido. La perseverancia de Aurelio está a tono con su historia personal. Nacido en Marruecos, donde su padre, un militar español, cumplía servicio en la zona bajo tutela española, viaja a España por cuenta propia y a los 17 años se enrola a la Marina. Un año después se lo ve encarando tareas pesadas en el puerto de Tánger y a los 19, prisionero en Casablanca por haber ingresado ilegalmente al Marruecos francés, es deportado a Larache, donde lo espera el servicio militar obligatorio. Dos años después se escabulle en las bodegas de un barco y viaja como polizón hasta Montevideo, dejando definitivamente atrás aquel escenario colonial que moldeó a Francisco Franco como futuro dictador. Fotógrafo aficionado y obrero de la construcción, su militancia comunista lo encamina hacia el Popular, hacia el Palacio Lapido y hacia el pasadizo del entrepiso que en 1985 ya no existe. Aquellas latas desaparecidas, la mitad de los negativos de su autoría, representan el registro minucioso de una determinación: captar en imágenes la historia diaria de las ocupaciones obreras, las movilizaciones estudiantiles, la barbarie represiva, los desmanes de los grupos nazis, los asaltos a la universidad, el multitudinario dolor por los asesinatos de estudiantes, las marchas campesinas, el golpe. La historia personal de Aurelio se confunde con la historia de un país. Dice la nota más adelante que, reincorporado al periodismo fotográfico, Aurelio hizo para La Hora Popular lo que antes había hecho para El Popular, documentar la vida cotidiana desde un ángulo ideológico. De alguna manera, nunca perdió la esperanza de reencontrar aquellos negativos. La pista llegó recién en 2006, de la mano de un joven, Quique, quien, siendo un pibe de 12 años que ayudaba a su padre en tareas de construcción en el edificio Lapido, había encontrado unas latas en unos vericuetos del edificio. Cuando finalmente la noticia llegó a Aurelio, no fue demasiado difícil ubicar lo que él calificó como un monte de latas y confirmar otros dos extremos de la increíble historia. El archivo estaba en el fondo de un ducto, un lugar diferente al escondite elegido por Aurelio, y por la forma en que estaban apiladas las latas en medio de escombros y materiales de construcción, era evidente que algunos obreros habían calibrado la importancia del hallazgo y habían buscado un refugio más seguro para aquel tesoro. A partir de entonces, Aurelio saltó a la notoriedad en innumerables entrevistas, charlas y conferencias. Era incontrastable que él había escondido el archivo, que él no había abandonado nunca su búsqueda y que, aunque me dio la suerte, que siempre aparece y no es casual en tales circunstancias, el rescate había sido fruto de su empeño. Pero los 43.000 negativos significaron automáticamente un problema. Debía condicionarlos, preservarlos y guardarlos de manera correcta. Necesitaba las condiciones mínimas que no estaban a su alcance, en particular la digitalización de la totalidad del material. Acudió al Centro de Fotografía de Montevideo, un organismo que actúa desde 2002 en la órbita de la División e Informática de la Información de la Intendencia de Montevideo. Las autoridades del Centro Fotográfico aceptaron recibir aquel acervo y acordaron llevar adelante la digitalización, y así como lo que al final sería, así lo siente Aurelio, la segunda desaparición del archivo. Aurelio cuenta que, hasta donde sabe, este centro de fotografía, y aquí viene, empieza a darse los detalles del conflicto que está planteado, ¿no?, digitalizó una pequeña parte de los negativos entregados, alrededor de 4.000, y que se le impide el acceso a la totalidad de ese archivo. Lo que en principio fue para Aurelio una oportuna solución, terminó siendo una disputa por la propiedad. En 2017, Aurelio debió enfrentar una situación que resultó particularmente dolorosa en su condición de militante. Ese año, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, firmó un documento por el que el Partido Comunista, donaba todos los negativos al Centro de Fotografía, es decir, a la Intendencia de Montevideo. El razonamiento fue lineal. El partido era propietario del diario El Popular y El Popular era propietario del archivo. Aurelio cuenta que, hasta donde sabe, el Centro Fotográfico digitalizó una pequeña parte de los negativos entregados. Sí, eso es lo que recién comentábamos, sí. Marcelo, y agregamos que ese fue el argumento central de Castillo y sus abogados en el juicio civil promovido por Aurelio, ¿no? El archivo no es tuyo, dice Aurelio, que le dijo Castillo, a quien refiere como señor, habla de él como señor cuando fueron antes compañeros, como para subrayar que para él dejó de ser un camarada. Aurelio todavía no se hace a la idea de que debe renunciar a los negativos que con él mismo empeñó y ocultó y rescató. Quizás solo por ello debería acceder a un trato preferencial, pero cuenta que el Centro Fotográfico ni siquiera pone el crédito de su autoría en los libros en los que se reproducen sus fotografías y que el Centro Fotográfico comercializa. Después de todo, él es el autor de la mitad, si no más, de lo que se conoce como el Archivo Fotográfico del Popular. Sería otro motivo de reflexión determinar dónde se ubica el derecho de autor en el trabajo de un fotógrafo de prensa y qué valor tiene en la escala de derechos el ojo que sabe apreciar a través del lente el instante que merece ser registrado porque está captando algo más que una imagen. ese sentido de trascendencia cuando una carga a caballo de coraceros más que una galopeada blandiendo sables es el régimen desenfundado. La brutalidad es lo que rebosa en todas las fotos de Aurelio y es eso lo que se le niega y se le roba. Bueno, ahí está, leímos prácticamente íntegra esta nota que publicó en su última edición, como les decía Ángeles, el semanario Brecha, Doble Desaparición, es el título, y insólito esta historia de lo que ha pasado con el archivo fotográfico de Aurelio González, que logró salvarse de la dictadura, escondido ahí en ese edificio tan característico de esa zona céntrica de Montevideo, que es el Palacio Lapido, en 18 y Río Branco, y que luego, habiéndolo recuperado, increíble que trabajadores, ¿no?, que obreros de la construcción lo lograran ubicar. Muchas veces los trabajadores de la construcción, no solo en este país, por cierto, en su trabajo encuentran tesoros muy importantes para la sociedad de la que forman parte. Y a partir de toda esta historia que contábamos del Centro de Fotografía de Montevideo, esto hablamos, ni que hablar, en el gobierno del Frente Amplio, ¿no?, en los gobiernos del Frente Amplio, y esta situación por la que él, siendo toda la vida parte de los medios de comunicación del Partido Comunista, finalmente, en el año 2017, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, que lo sigue siendo, firmó un documento por el que el partido donaba todos los negativos a la intendencia, y no se le permite a él acceder, incluso no se pone su nombre, lo que leíamos, que ni siquiera se pone el crédito de su autoría en los libros en los que se reproducen sus fotografías, y el Centro de Fotografía comercializa. Fíjense ustedes, ayer lo hablábamos de este caso, y compañeros nos recordaban, Marcelo, que nosotros, que por ejemplo a nivel de medios del 26 de marzo y de la propaganda, ha habido que pagar un episodio donde el 26 de marzo hizo un afiche sobre Pluna y utilizó la fotografía famosa esa donde están almorzando, ¿no? Sí. El entonces ministro de Economía, y está con Fernando Lorenzo, y está con algunos asesores, y está el inefable dueño de Buquebus, y eventual comprador de los aviones de Pluna, López Mena, y con el famoso aquel empresario español, y en fin, y se utilizó esa foto, y el fotógrafo, el autor de esa fotografía, se comunicó con el 26 de marzo y le dijo que le iba a cobrar la fotografía, y hubo que pagar por esa fotografía $600. No fue necesario ir a la justicia, fue directamente un arreglo entre las partes, digamos, y hubo algún episodio. Diego Batiste se llama, me está recordando nuestro compañero Diego Martínez, el que hizo esa foto famosa del restaurante con representantes de gobierno del Frente Amplio y López Mena y otros empresarios. Y bueno, enseguida se accedió, por supuesto, y ahora el Partido Comunista, apropiado de ese patrimonio fotográfico que son las fotos, de muchas fotos que nosotros todos vemos, que hemos crecido viendo, ¿no?, de la época de la dictadura, de la represión anterior, en fin, en un mundo donde no había tanto ni que hablar registros en video, ni mucho menos y menos en cine. Algunas cosas hay, sobre todo de los canales de televisión, pero bueno, con todo lo que eso implicaba en cuanto a qué registraban y cómo lo registraban. Entonces la fotografía muchas veces era el único registro de determinadas cosas, y no se le permite ni siquiera el ámbito de la intendencia, bajo el control político del partido, o de la coalición de la que el Partido Comunista forma parte, ni siquiera se le cumple con que aparezca su autoría, ¿no? No ya, porque acá no se habla de términos, no parece que sea un tema de plata lo que está planteando, ¿no? Por supuesto. Sino de poder acceder, es insólito, y bueno, ahora sí tiene el tema, temas judiciales que están de por medio, pero realmente llamó mucho la atención este caso que se ha dado, y trataremos de ver qué otro desenlace tiene o cómo se desarrolla esta situación. Aurelio González, que el pasado 14 de noviembre cumplió 90 años de edad. Mirá, hace 10 días, 11 días, exacto. 90 años. Bueno, mirá qué regalo le hace el Partido Comunista y la Intendencia de Montevideo.